Tenemos en los que colabora el Movimiento de Estudiantes, la Escuela Pública de Todos para Todos y también Izquierda Unida. Hoy tenemos con nosotros a Fidel Cordero al otro lado del teléfono para contarnos en qué va a consistir este acto que lleva por título La LOMCE y las reválidas, su influencia en el futuro de estudiantes y en la sociedad. Buenos días, Fidel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Que te hemos pillado saliendo de clase. Saliendo. Bueno, cuéntanos, ¿en qué van a consistir estas jornadas? ¿Qué es lo que pretendéis con ellas? Pues mira, lo que queremos es básicamente informar, porque tuvimos la impresión cuando se hizo la movilización la semana pasada que aunque fue un éxito en términos de la gente que lo siguió, convocados por padres y por alumnos, la mayoría de la gente tiene muy poca información, incluso entre el profesorado, porque además se han dado informaciones equívocas incluso durante y después de la convocatoria, desde la presencia del gobierno, de otras instancias, hablando de que la reválida no se iba a poner, los alumnos lo daban ya por hecho, no estaba nada claro y nos pareció esencial que hubiera una información. Por eso hay un representante de estudiantes, dos de profesores y uno de la federación, la antigua presidenta de la Federación de Padres y Alumnos, ¿no? Uh-huh. Para ver cómo nos afecta esto, ¿no? Básicamente, aparte de un análisis general de todo lo que ha o lo que puede significar la LOMCE y lo que está significando la implantación de la LOMCE, queríamos incidir en el tema de la reválida porque quizás sea el que más les afecta directamente de una forma así inmediata, ¿no? Estamos ya casi a mediados de noviembre y todavía no se tiene el formato claro de cómo hacer el examen, los contenidos todavía apenas se han definido porque lo que apareció es un borrador oficioso y que alarmaba más que otra cosa, así que en esas estamos. Es que es complicado, me imagino, para el profesorado decir, bueno, tengo que enfrentarme a un curso, no sé qué programación tengo que seguir, porque la programación, aunque sepa los temas que tengo que dar, no es lo mismo saber que se termina en mayo que en junio o que si les tengo que preparar para un tipo de prueba u otra cosa, ¿no? Sobre todo hablo de los de segundo de bachillerato o de claro, los de cuarto de la claro, ESO. Claro. ¿No? Entonces supongo que eso será complicado y que eso inquietará también a los mismos niños que no saben a qué atenerse. Y no es lo mismo hacer, supongo, plantear un examen que sirva de acceso a la universidad, como se ha estado haciendo ahora, la PAEC, ¿no? Sí. Como que hacer un examen para ver si mi título y lo que he estudiado durante estos 2 años vale o no vale. Claro, sí, es que ese es el gran problema. Realmente esto, a partir de junio ya era tarde, porque nosotros tenemos que elaborar las programaciones y se han hecho las programaciones a ciegas, las programaciones se han acabado de entregar, se han hecho sin saber cómo hacer el examen final, o sea, se ha hecho en función de la nueva ley, con nuevos textos, de acuerdo con eso, pero claro, eso sirve de poco si luego el 40% de la nota depende de un examen que no sabemos todavía cómo va a ser. Entonces esa es la incertidumbre que, vamos, lo inadmisible se pasó ya en junio, es increíble que saliera el decreto en julio, pero es que el decreto de finales de julio y en pleno verano, muy poco accesible para casi nadie, es que tampoco definía, no daba más que una serie de directrices generales y todavía no sabemos cómo se va a aplicar. Entonces no se sabe ni cómo es el formato de las preguntas, ni siquiera los contenidos exactos. Realmente una situación malísima, incertidumbre para todos los estudiantes que están en esta situación. Pero, Fidel, ¿pensáis que ahora que ya hay gobierno, pero ahora es un gobierno en minoría que no puede elegir por sí mismo, digamos, tiene que contar con los apoyos de los demás, siendo que ningún otro partido estuvo de acuerdo cuando se votó esta ley, ahora no se podrá echar para atrás más fácilmente? Pues no sabemos, pero claro, entramos ya en el terreno de la especulación, porque también en los meses que empezó este curso se aprobó la proposición no de ley para retirar la LOMCE, entonces los alumnos también pensaron en las familias que eso ya se paralizaba, pero luego no ha sido así, el nombramiento del gobierno, que ha sido lo más cercano, se ha mantenido al mismo responsable, no sabemos si habrá cambios luego en las direcciones generales, en la Secretaría de Estado, no lo sabemos, no se sabe, pero por ahora la impresión que da es de continuismo, y de luego fue muy sospechoso que la semana pasada, aunque ya te digo, esto es terreno de especulación también, circulase ese borrador donde se definían unos contenidos, en mi asignatura, por ejemplo, y algunas otras, muy amplios, demasiado amplios, mucho mayores que lo que había para la PAEG, y además también muy muy tendentes a incluir unas partes de los programas que se suponía y que veníamos demandando los profesores que se redujesen en beneficio de otras, ¿no? Por ejemplo, en historia no por capricho nuestro, sino por interés de los propios estudiantes y de los profesores universitarios, parece mucho más interesante centrarse en la historia del siglo XX y algo en la del XIX, porque quien va a estudiar Derecho, Económica, Sociología, cualquier otra carrera, lo que le interesa. Y sin embargo, nos encontramos con que el borrador de contenidos insiste más todavía de lo que era ya la PAEJ, que ya está bastante mal en ese sentido, insiste todavía más en emplear un porcentaje de los contenidos en la historia medieval o la historia moderna que van a interesar a los alumnos que van a estudiar historia y poco más, ¿sabes? Entonces es otro de los problemas, que no hay una información firme, ni segura, ni fiable, y que además lo poco que ha llegado a un nivel así oficioso como este borrador, pues tampoco va en una línea tranquilizadora. Pues claro, tú estás como profesor o como alumno y lo que te ves es que te viene un contenido que es a lo mejor el doble de lo que tenías hasta ahora y no tienes tiempo material para darlo. Y encima que está insistiendo en una parte que no parecía lo más interesante. Hoy llegaba el rumor de que a lo mejor dejaban solamente para este año lo que era el antiguo examen de la PAEJ. No lo sabemos. Sí, porque estamos además, en una incertidumbre total y es increíble a estas alturas. Porque en todo caso, este año, si se hace finalmente reválida, sería una no sirve para nada, ¿no? O sea, no, sí sirve. Lo que dice el decreto de julio, ese es uno de los puntos que están confusos. A ver, porque yo tenía entendido que si se hacía reválida este año, el título no peligraba. El título no, pero date cuenta que la mayoría de los alumnos lo que les interesa es entrar a la universidad. Entonces no es solo el título, es el acceso a la universidad. Es decir, el decreto, lo que decía y lo que vino a decir Rajoy como una novedad, pero realmente era una novedad, estaba desde julio, es que la reválida este año no hacía falta para el título, pero sí para el acceso a la universidad. Con lo cual, en la práctica estás en las mismas. Sí, vendría a ser otra PAE. Lo que no tiene sentido es que tú te prepares, evalúes y todo eso a los alumnos según unos contenidos y unos criterios para que saquen el título de bachillerato y que luego en menos de un mes tengan una prueba que sea distinta. Eso no tiene ningún sentido. Lógicamente, cuando damos clase en bachillerato, lo hacemos con vistas a que el formato del examen, los contenidos del examen, se ajusten lo más posible a lo que va a ser luego la prueba que van a tener que hacer. Y este tipo de cosas son las que vais a aclarar en esta Claro, acto vamos que a aclarar se va a cómo está la situación, porque ya ves que la confusión es completa, sí. Que ¿cómo no ha de serlo entre alumnos y entre profesores, y entre padres, si los mismos profesores y desde la misma administración se están dando informaciones contradictorias? Claro. ¿Y ahora mismo cómo está la situación de cuarto de la ESO? ¿Se haría reválida o no se haría reválida? No, cuarto de la ESO en principio no sería vinculante para sacar el título. Pero sí la tienen que hacer. Sí. O sea, no, sería vinculante este año. Claro, entonces eso sí que sería una especie de ensayo. Y bueno, y la experiencia que ha habido hasta ahora en primaria también es que el examen no ha sido una cosa terrorífica. Pero claro, volvemos ahí a otro aspecto, que ahí no se trata tanto lo que se juegue un alumno cuando acaba cuarto, cuando acaba la ESO. Ahí hay otro aspecto, yo creo que más importante, ¿no? A mi criterio, por lo menos, es la contradicción con la nueva fórmula de evaluación. Cuando se supone que siguiendo las directrices europeas se trata de evaluar no en función de los resultados de un examen o de dos, sino de hacer una evaluación continua, ¿no? En función de pruebas, ejercicios, presentaciones, actitud en clase, conocimiento, asimilación, eso tiene lógica, eso es sensato y eso es un poco lo que se marca desde las directrices europeas. Y claro, al mismo tiempo que eso, pretenden una prueba objetiva externa donde te lo juegas todo, o por lo menos un porcentaje como pasa en bachillerato más que significativo, ¿no? Del 40%. Claro. Entonces, es que eso es una contradicción, una contradicción que no se está resolviendo. Aparte que, bueno, también eso yo creo que conlleva un problema más allá. O sea, a nivel laboral, muchos niños cuando terminan la ESO quieren salir para empezar a trabajar con su título de ESO. Claro. ¿Qué pasa si son, pues eso, pues niños que van raspones, van aprobando poco a poco, tal, y llegan y es complicado que aprueben un examen en el que le evalúen 4 años? Y que titulen o no titulen en base a ese examen, se pueden quedar sin título y sin trabajar, porque en muchos trabajos te exigen ese título de la ESO. Sí, claro. Entonces lo has podido cursar tu ESO y sin embargo acabar sin título. ¿Qué remedio dan a estos niños? No, claro, eso es un problema en sí mismo, de la definición de ese tipo de evaluaciones finales o tipo reválida. Pero además, lo que yo te añadía es por eso, que es evidente, ¿no? Es que aunque fuera una prueba tan sencilla que casi nadie tuviera dificultades para poder sacarla, aún en ese caso, el espíritu es contrario al de la evaluación continua. Es decir, tú no puedes estarle diciendo a los alumnos. Yo lo llevo diciendo años y como yo cualquier profesor un poco responsable, tú no puedes decirle, oye, os tenéis que quitar de la cabeza esa mentalidad de estudiar el día ante el examen, os tenéis que quitar de la cabeza lo de estar todo el día en el bar de la facultad o en el césped cuando vayáis a la universidad y luego venir a hacer exámenes, tenéis que empezar a pensar, como hacían hasta ahora en medicina, en otras carreras, que hay que hacer un trabajo diario, que tenéis que estar todo el día haciendo eso, si no prácticas, algo más que prácticas, ¿no? Un trabajo activo, talleres... Que es otra cosa, que la universidad tiene que ser otra cosa, ¿no? Y ahí emplear, por ejemplo, cuando están aquí en el instituto todavía, las 6 horas diarias y no las 2 estás por la tarde en casa en una academia, sino emplear aquí el tiempo y aprovecharlo y tal. Claro, tú estás en esa línea, que yo creo que es la buena línea y es un poco lo que define las directrices europeas y parte de lo que recoge la ley. Y resulta que al mismo tiempo que eso se pretende lo contrario, que es jugártela a un examen final. Claro, entonces sí, esto no tiene sentido. No sé, yo espero que predomine el buen juicio y que dentro de las complicaciones se vaya suavizando. Pues no sé, pero bueno, hasta ahora la situación es más que preocupante. Yo últimamente, y después de esta noche con las elecciones de Estados Unidos, estoy dudando mucho del buen juicio de nadie. Del buen juicio de mucha gente, ¿verdad? El sentido común, sí. Del mundo en general. Otra, te iba a hacer una pregunta, ya que estamos hablando con un profe. ¿Qué opinas de esa huelga que ha habido de sin tareas, sin deberes? Ah, bueno, pues mira, yo ahí estoy de acuerdo con lo que fue la postura o ha sido la postura del STE, del sindicato de profesores ahora mayoritario, al menos en esta provincia. No se puede hacer una pelea entre profesores y padres, y es menos alrededor del tema de los deberes. Sí. Yo creo que la clave está en lo que te acabo de comentar. Si lo que intentamos es trabajar aquí y trabajar de una forma activa, cooperativa y tal, es evidente que hay que ir basando mucho más la educación y el aprendizaje en lo que se hace aquí que no en las horas que se tiran en casa. Y es evidente que en ese sentido el descontento de muchos padres está fundamentado, ¿no? Porque los chicos y las chicas están empleando demasiadas horas en casa, más luego extraescolares y tal. Ahora, también lo que se ha criticado de algunos grupos, de otros sindicatos, de profesores y tal, de que se cuestiona muchas veces las directrices de los profesores, de que los mismos padres que se quejan de actividades extraescolares de tareas, están metiendo a los niños en un montón de actividades extraescolares, eso también es cierto, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que no hay que buscar ahí la confrontación, ahí lo que se trata es de buscar el interés común, que es el del aprendizaje de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, y la clave yo creo que está muy clara, es que de nuevo es una cuestión de sentido común, no es porque lo diga Europa, es que hay que intentar trabajar aquí, es que si tienes aquí 6 horas, yo les intento que las tareas para casa sean mínimas. Ahora, es evidente también que hay ciertas tareas que hay que hacer en casa, individualmente. Uh-huh. Y luego tú ya sabes, las diferencias personales. Nosotros tenemos las aulas masificadas, tenemos unas ratios demenciales, ¿no? De 30 y tantos, de cerca de 40 bachillerato. Pero todos son distintos, aunque tuviera 7 u 8. Entonces hay gente que trabajando con los compañeros, consultando, comparando, preguntando, se entera de todo, y hay gente que no, hay gente que a lo mejor necesita, hay determinado estudiante que a lo mejor necesita el tiempo de casa para centrarse ahí con sus deberes, y ahí es donde aprende mejor. Uh-huh. O sea que eso va en estilos personales también, ¿eh? Yo creo que no se debe hacer una norma general. No se puede generar. Y lo que ahora, no podemos entrar es en contradicciones entre padres y profesores, claro, porque entonces claro, se nos va al garete toda la educación de los niños. Pero sí es verdad, te lo digo, vamos, como profesor, y hay que reconocerlo, que se abusa mucho de tareas, sobre todo en niveles, yo lo he visto en primaria con mis propios hijos, dice, bueno, si es que todo esto hay que hacerlo en casa, sobre todo el recurso a los ordenadores, que muchas veces es demencial, porque dices, si tenemos un ordenador familiar, no podemos tener 5, ¿no? Y vienen con un montón de tareas y dices, ¿por qué? Hay que tener 5 ordenadores en casa, hay que estar ahí sin parar un montón de horas, ¿y por qué no se ha hecho esto en el cole, no? ¿Por qué no lo han hecho esto en la escuela? Claro. Esto yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo, la protesta y el malestar de muchos padres. Bueno, y yo pienso que lo que hay que hacer es, pues eso, usar el sentido común y plantear que lo que funciona bien tiene que seguir, pero que hay cosas que hay que replantearse, ¿no? Y una de ellas es la actividad en las aulas, tiene que hacerse en las aulas la mayoría del aprendizaje. Pues muchísimas gracias, Fidel. Nos hemos quedado sin tiempo. Vale, volveremos a hablar, ¿eh? A ver cómo va evolucionando esta ley y muy al bien. Final qué pasa con nuestros niños. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.